Estamos en Radio Estación Sur, estamos en Tren para Pocos, escuchando esta canción mientras se acomodan algunas cuestiones que ya hemos posteado y estamos anticipando. Se viene un debate aquí al aire, varias voces, como pretendemos siempre, pero ahora más que nunca y ampliada la convocatoria. Para hablar de un tema que involucra varios aspectos, pero yo del primero musical que se me vino, Rochi, fue el de La Plata, que es lo que cantan. Y encima esta canción salió en el contexto de las protestas de Chile de el año pasado, el anterior. Ya son dos, ya hemos pasado el número. Pero bueno, las protestas recientes sociales de Chile y una cuestión que es general también, ¿no? En todos los ámbitos, pero la pregunta de, bueno, ¿cómo se sostienen los espacios? ¿Solo con sudor, lágrimas, con ideas, con coordinación, con rebeldía? Todos esos son elementos. También necesitamos, en este momento, justamente, pandemia, etcétera, necesitamos fondos, necesitamos disputar recursos. Como venimos hablando de todo aspecto, ¿no? Del territorial, del económico, incluso lo inmaterial, ¿no? Que es poder llevar adelante una idea y realizarla. Ahora vamos a ir presentando de a poco, pero yo te estoy introduciendo el tema, Rochi, porque sé que es amplio y que nos vamos a ir desordenando, entonces saco por ahí la parte más pesada, que es la de, che, ¿y quién pone la plata? ¿Y de dónde sale esto? Y de ahí tenemos todas nuestras bases, tenemos todas nuestras ideas y todos los colectivos que se han organizado. Justamente para eso estuvimos, sabemos y lo venimos anticipando hace un montón. La semana pasada hacíamos un repaso desde la dictadura hasta acá, desde el gobierno, y como siempre favorecen a los grandes grupos económicos. Grupos económicos además que, si nos ponemos a revisar y a rascar, no hay que rascar mucho en la historia. Construyeron su imperio mediático y económico, aplastando a otros, con sangre en su historia. Pero bueno, más allá de si tienen que recibir o no, la realidad justamente es que no se está de una forma equitativa. Y por eso convocamos, porque mañana se va a estar presentando un documento con 12 puntos para que se fomente una ley de que permita la distribución de la pauta pública oficial y garantizar el derecho a la información del pueblo. Es lo que dice el documento del colectivo Redes de Medios Comunitarios. Y para eso convocamos e invitamos a charlar hoy aquí en Radio Estación Sur, en Tren para Pocos, a nuestro compañero Pablo Antonini, el presidente de Farco. También está Lucía Macaño de Barricada TV y de la Coordinadora Nacional de Televisorias Alternativas CONTAM. Fernando Gómez, el presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA, y también de Bariloche. Todas ellas están aquí en este momento ahora en una sesión de virtual, porque la pandemia nos ayudó a encontrar la forma de hacer estos contenidos, ¿no? De poder transmitir. Estamos también saliendo en vivo a través de Twitch desde Radio Estación Sur, y le damos la bienvenida a todos ellos. Bienvenides primero, pero bienvenides a todos. Bueno, tomo la palabra y gracias por la invitación, gracias por convocarnos a este espacio de discusión, de puesta en común. Un día antes, como decían ustedes, de esta actividad que estamos planificando ya de suspender por mal tiempo, así que la vamos a realizar mañana efectivamente a las 16 horas ahí enfrente del Congreso, que es una actividad que estamos convocando diferentes redes de medios comunitarios de todo el país junto a sindicatos de la comunicación, y que venimos trabajando en un espacio de manera conjunta, justamente una propuesta para, como bien ustedes ahí decían en la introducción, plantear una distribución federal y democrática de la pauta publicitaria oficial. Bien, aquí le escuchamos Macaño de Barricada TV. Bienvenida, Lucía. Bueno, justamente Barricada TV va a ser la que tiene a cargo la transmisión en vivo a través de su canal de YouTube. Sí, ahí junto también a los compañeros y compañeras de Pares TV estamos ahí planificando esta transmisión que se va a llevar adelante a partir de las 16 horas en el contexto de esta feria de medios autogestivos. Y bueno, sí, ahí vamos a estar haciendo este programa justamente con la idea de poner el foco en esta propuesta de 12 puntos que vamos a estar presentando mañana con esta idea de la democratización de la pauta. Bien, le quiero hablar ahora, porque soy a Mariela Martínez, desde la revista Al Margen de Bariloche, y es la vicepresidenta de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, de Arecia. Mariela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Antes de el vicepresidente de Arecia va a estar muy contento si decimos que él es el vicepresidente, porque Lucas Fedula de MU fue presidente hasta el último noviembre del 2020. Ahí hicimos nuestra asamblea anual y renovamos autoridades. Así es que él es el vicepresidente en este momento. Y bueno, yo estoy en la presidencia de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina. Ahí va, presidenta entonces, mil disculpas. Aprovecho también a decir esto, que me parece que está bueno saber que cuando autogestionamos un medio, estos cargos son rotativos, porque parte de la autogestión es aprender justamente a coordinar y a llevar las diferentes tareas que nos van a tocar estando al frente de, por ejemplo, de la presidencia de la asociación, o como es en nuestro caso en Bariloche, al frente de nuestra cooperativa de trabajo, que hace muy poquito el equipo de comunicación del Margen se conformó como una cooperativa de trabajo de comunicadores y comunicadoras, y bueno, estamos estrenando cargo también. Bien, felicitaciones entonces por eso. Y consultarte, Mariela, porque sabemos que el rubro gráfico no es, aunque bueno, obviamente seguramente apoyaron, pero es uno de los rubros también más difíciles de sostener en estos momentos en el que todo se está digitalizando. Sí, es uno de los pedidos fuertes del nuevo documento que se ha conformado entre todas las redes. Simplemente para tirar algunos números desde nuestra red, desde Arecia, es un mundo laboral que tiene más de 1,000 trabajadores y trabajadoras, digo, las revistas culturales, ¿no? Generan más de 1,000 fuentes de trabajo y más de 500 cobran, tienen un sueldo, quiero decir, no un sueldo porque la mayoría somos autogestionados, pero percibimos un ingreso económico por ese trabajo. Entonces, consideramos un rubro que debe revalorizarse como tal, ¿no? Con lo que significa para el trabajo que aporta, por el trabajo que aporta, por la cantidad de familias también que están detrás de estas publicaciones, y también por su conformación jurídica, quiero decir, la mayoría estamos o asociaciones civiles, con todo lo que eso significa para como aporte hacia la comunidad. La mayoría trabajando en territorio, quiero decir, con comunidades que, como decimos acá en Bariloche, que nos sostienen, porque gracias a nuestra comunidad es que podemos seguir existiendo económicamente, pero también laburo, ¿no?, de lo que nos gusta hacer en lo cotidiano. Y como decías recién, y por la pandemia, fue uno de los rubros más castigados. De hecho, nosotros dejamos de imprimir nuestra revista el año pasado porque no se puede, digamos, no se podía vender en la calle, que era nuestra principal forma de distribución. Era imposible costear una imprenta. Lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno, por ahí en otro contexto le dábamos batalla. Pero decidimos dejar de imprimirla, una revista que, bueno, llevaba en la calle 15 años. Creemos que, digo, no vamos a perder el proyecto. Sí creo que hay que plantearlo, y esta propuesta de federalizar la pauta tiene mucho que ver con eso. Hay algo diferente para que se pueda sostener en el tiempo, en más tiempo, porque ya se venía sosteniendo a pesar de un montón de crisis que hemos atravesado económicas, digo, del país. Pero bueno, así como nos pasó acá en Bariloche con la revista Al Margen, les ha pasado a muchas publicaciones en todo el país. No se cuentan con ingresos, muchas veces solo se pueden vender. En línea fue terrible para muchas de ellas. Es que si hablamos de comunicación, hablamos de esta era tecnológica, que no es que ha sacado una cosa por poner otra, sino que nos ha puesto todas las herramientas, ¿no?, medio por igual, no solo hablando del papel, de la gráfica, que dura, qué es corrección, qué es diseño, hablando de fotografía, hablando de redes sociales, que también es la base para difundir, y no solo difundir, sino también sostener, ¿no? Pedir a quien lee, a quien se empapa de estos espacios, ¿no? Que pague o ejemplares o suscripciones. Y eso es solo una pequeña parte, y ahí ya enumeramos un montón que podemos seguir, ¿no? De puestos de trabajo, de posibilidades y de voces que se quieren contar en todas esas herramientas, que parte de este debate que se ha dado, ¿no? En muchos otros momentos, y se da también en los momentos de más emergencia, ¿no? Pasar a esta faceta, ¿no? De estar reclamando. Y más como contabas, habiendo dejado de sacar la revista, sabiendo que no puede circular en papel, sabiendo que esos puestos de trabajo, ¿no? Como hay que volver a reformular todo, es tal vez lo más importante, ¿no? Volver a que la gente sepa todo lo que implica, y que no es solo que se producen contenidos por un acto onanista o mezquino o porque vende solamente. Sí, aparte está bueno lo que decís, porque tampoco es lo mismo un sitio web o una revista digital que una revista impresa en papel, o que un programa de radio o que un programa de televisión, ¿no? Cada formato tiene su profesional que merece tener su retribución económica, porque es su trabajo, porque es lo que ha elegido para trabajar también. Y con esto digo, no se trata de sacarle dinero a un formato para meterle a otro, porque también como medios autogestivos, cooperativos o comunitarios, tenemos el derecho de crecer en el formato que querramos. Y si los queremos tener todos, tenemos que tenerlos a todos. No tiene por qué ser sacarle la pauta a la revista y que se caiga la revista para ir a la web, por ejemplo, que es lo que estamos viviendo en este momento, lo que venimos tal vez viviendo siempre, como tapando baches, haciendo lo mismo, porque no existe una política pública estable que pueda regular esta situación. Además, también nosotros entendiendo que no va a ser nuestro único ingreso, ¿no? Pero es el que nos corresponde también. También del área gráfica, pero en este caso de la Federación Asociativa de Diarios Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, está, ya creo que está presente, ¿no? Fernando Gómez, de FADICRA. Bueno, justamente hablando de todos estos asuntos, ¿no? De la importancia de sostener y de mantener la producción periodística, comunitaria, cooperativa, federal. A ver, Mariela, contame, ¿cuántas revistas culturales están sosteniendo ahora o están dentro de Aresia? Y somos, desde el último censo, somos más de 200 y un poquito. Todos los años, hace 8 años, estamos sosteniendo un censo interno, bueno, que nos, entre otras cosas, nos posibilita ver esto, ¿no? Cuántas somos, qué cantidad de trabajadores y trabajadoras hay, existen, cuántos pueden percibir un ingreso económico por esto. Desde el último censo somos 200, un poquito más. La gran mayoría, ya que estamos hablando del tema, tiene acceso solo a una pauta nacional, uh-huh, a una pauta pública nacional, que se ha logrado en conjunto en su gran mayoría, quiero decir, a través de Aresia, que se hace el pedido, como le ha pasado a muchas de las redes, ¿no?, con las que estamos trabajando, que en parte es también lo que queremos que se termine, ¿no? Que cada uno tenga que ir a negociar por su parte. Claro. Es desgastante, no construye, no fortalece, quiero decir, a este gran sector de la comunicación comunitaria o cooperativa. Y también lo que nos permite indagar el censo es cuántas pueden formalizarse. Por lo que nos parece que significa poder acceder a otras políticas públicas, ser una cooperativa o ser una asociación. Mariela, sabíamos que estabas con poco tiempo, así que ya, si querés, te liberamos y le damos la bienvenida. Buenísimo. Un abrazo enorme, gracias. Muchísimas por participar. Gracias. Hasta luego. Estamos en un programa especial de Tren para Pocos, en una mesa abierta que la pueden ver en Twitch, pueden ver las distintas voces que están pasando en formato, eso, imagen, ¿no? Por eso estamos haciendo pases y nosotros maniobrando también acá al aire para que se escuchen todas las voces, Rochi. Sí, creo que es la primera vez que hay tanta gente también del otro lado. Y ahora sí, para seguir hablando de la parte gráfica que van a estar movilizando mañana a las 16 horas al Congreso, le damos la bienvenida a Fernando Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Cuántas, ahora sí, para empezar más o menos con la misma pregunta, ¿cuántos medios están ahora representados en FADICRA? Somos 29 cooperativas reunidas formalmente en la federación con más de 50 herramientas de comunicación en distintos formatos. Desde originalmente la federación nació nucleando a los diarios cooperativos de distintas provincias de la Argentina y hoy nuclea medios digitales, radio, diarios, portales. Bien. Fernando, bueno, ¿qué es lo que vos podés decirnos a través de esta coordinación que hay de medios y de la necesidad también de financiamiento a estos diarios? Sabemos que también la federación está sufriendo los mismos problemas que Aresia, ¿no? La dificultad para los insumos, la pérdida de suscriptores, la pérdida de fondos. Sí, la situación es bastante crítica. Venimos arrastrando 4 años un desierto económico importante que significó una reducción grande en el bolsillo de los compañeros y de las compañeras asociadas a las cooperativas, pero que también un palo en la rueda para poder seguir saliendo con muchos de los medios. El encarecimiento del papel para diario son productos de la concentración monopólica en la Argentina. Por ejemplo, una devaluación en dólares cercana al 40% durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, producto de la voracidad especulativa del grupo Clarín, que controla papel prensa en la Argentina. Si a eso le sumamos los tarifazos, si a eso le sumamos el deterioro del poder económico del conjunto de nuestros compatriotas. Venimos de 4 años durísimos y el año pasado la pandemia fue modificando sustancialmente la realidad de nuestros medios y además agravada por una profundidad en la crisis económica del país que significó también un deterioro del bolsillo de los laburantes en términos concretos. Pero la verdad que hay una enorme virtud en el espacio que mañana se reúne en la Plaza Congreso, que tiene que ver con volver a construir puntos de encuentro donde nos encontremos las redes de comunicación. Es necesario pensar una comunicación mucho más democrática en la Argentina. Pero desde aquella épica del encuentro colectivo que terminó con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta nuestros días, el mapa de la comunicación se siguió concentrando en nuestro país. Son parte de las autocríticas que tenemos que hacer de cuánto fuimos eficaces o no en poder implementar aquella ley, y hoy es necesario volver a construir esos puntos de reunión, esos puntos de encuentro, los espacios colectivos donde disfrutamos una comunicación mucho más democrática, y también con agenda legislativa concreta como la que llevamos mañana al Congreso, que tiene que ver con poder dar una sanción definitiva en la Argentina de una ley que regule la pauta publicitaria pública en nuestro país, que hace también a la sustentabilidad económica de cientos de medios de comunicación en la Argentina, la realidad de Aresia, de Parco, la realidad de Conta, la realidad de París, la realidad de la red de medios recuperados, de red de medios digitales. Hay un sinfín de experiencia de la comunicación que nos hemos encontrado en una reunión por ser siempre la pata débil en una mesa de negociación en la que ya pareciera que la pauta publicitaria no es ni siquiera un atributo de discrecionalidad del Estado, que nosotros creemos que el Estado tiene que tener un margen de discrecionalidad en la asignación de la pauta publicitaria, pero la pauta publicitaria parece ser discreción de los grupos económicos que han concentrado el mapa de la comunicación en su favor. Y eso está bueno recordarlo, traerlo a esta reflexión, porque incluso, no sé, desde los espacios mediáticos, ¿no? Cuando se oponían a la ley de medios y luego, para no hablar de como si un gobierno pusiera o sacara solo a dedo, porque está demostrado, ¿no? Ha cambiado el gobierno después de Macri y esta problemática continúa en estos tiempos. Hablar del Congreso, hablar de los espacios también que se están representando en este momento radial, ahí ya podemos hablar de cientos y cientos, y después se van a sumar más, ¿no? Y justamente la pauta, como contamos y como se está viniendo a venir, si esto no se reclama, no ha trascendido a esos grupos, pensando otra vez, ¿no?, en la gráfica, por ejemplo, y ya que veníamos de Aresia también, ¿no?, hablar del recorrido del papel. Ya hablamos la semana pasada en torno a la memoria de papel prensa y su recorrido. También hoy podemos decir que la dolarización, es decir, la extranjerización del sistema económico, hace que también el papel, las tintas, sea a precio internacional. Pero eso, y justamente, ¿no?, hay voces acá que tienen que ser contadas, y de ese es el camino que se han construido desde este tipo de organizaciones, ¿no? Y de lo que es un cerceramiento económico cotidiano a la construcción productiva de los medios de comunicación. Y lo tiene dicho bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaratoria de Libertad de Expresión. Digo, la asfixia económica puesta sobre un medio es un mecanismo indirecto de la coacción de la libertad de expresión. Me parece que hay que ponerlo arriba de la mesa, porque, como vos decías al principio, desde hace décadas, si uno mira la ejecución presupuestaria de la pauta publicitaria, lo que va a encontrar que la parte mayoritaria de la torta siempre está adjudicada a grupos económicos, digo, fundamentalmente, digo, encontramos un carácter muy hegemónico desde hace décadas al grupo Clarín, digo, concentrando una parte muy importante en la pauta, tanto como grupo como con los medios satélites, que son propiedad de medios locales y provinciales. Y por el otro lado, un fuerte carácter unitario. Este año, sin ir más lejos, el 2020, el año próximo pasado, el último presupuesto que se conoció en términos de ejecución, el 75% de la pauta publicitaria tuvo como destinatarios a empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Digo, eso borra de un plumazo. Digo, por mucha discrecionalidad que uno pueda reconocer que tiene la distribución de la pauta, lo que hace es un cercenamiento absoluto de la realidad del mapa de la comunicación en la Argentina, atendiendo a un espíritu mínimamente, aunque sea federal. Eso deja fuera diarios del interior del país, deja fuera canales de televisión del país, deja fuera radio del interior del país, y fundamentalmente deja fuera, porque el gran aspecto discriminatorio en la asignación de la pauta publicitaria tiene que ver con que los medios autogestivos, los medios comunitarios, los medios populares de la Argentina, a su vez, nucleados todos en su conjunto, nos llegamos a habernos alzado con el 1,7% de la distribución general de la pauta publicitaria. Entonces hay un doble camino, y que hace a la consigna de la convocatoria de mañana, no solamente democratizar, sino también federalizar la discusión de la pauta publicitaria. Tal cual. Con quien hemos hablado mucho de eso, mucho, mucho, es justamente con nuestro compañero Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Le damos la bienvenida también a esta conversación a partir de Zoom, porque justamente hemos charlado acá la importancia que tiene, ¿no?, y la federalización también, ¿no? Farco, así como Fadicra, así como Aresia, tienen presencia en todo el territorio nacional. Así que, Pablo, si querés aportarnos algunas miradas más sobre este asunto. Hola, Seba, Rochi, y audiencia. Sí, no es nuevo este tema para la audiencia de Radio Estación Sur. Y la idea es que, así como no es nuevo para nuestra audiencia, vuelva a recuperar agenda en el debate público nacional. Hablaba muy bien Fer de muchos balances pendientes, o incluso balances muy equivocados que circulan respecto a todo el proceso de debate, sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, esta actividad tiene que ver con conseguir esa ley, tiene que ver con conseguir políticas para las que tampoco es necesaria la ley. Es decir, nosotros estamos intentando dejar planteada una política de Estado respecto a la distribución de la pauta publicitaria, que permanezca, que trascienda, pero a la vez también decimos que no es necesario eso para que se empiecen a implementar ahora los criterios que están contenidos en este documento. Entonces, parte de eso tiene que ver con lograr ese objetivo y esa política, y parte con que se vuelvan a debatir estos temas. Es importante y es necesario que se debata sobre la comunicación en el conjunto de la sociedad. Cuando lo hicimos, cuando después de muchísimos años se pudo instalar este tema como tema de debate, mostró su fortaleza, mostró su capacidad de unir a nuestro pueblo, mostró su capacidad de generar conciencia crítica. Y en cuanto a los balances equivocados que circulan respecto a esa lucha, digo, para... En nuestra opinión, el primer balance que nos deja esa lucha es no hagamos todo esto para terminar inflando grupos económicos espejo de los que queremos combatir en manos de empresarios vaciadores. U otro balance que tenemos que sacar es no perdamos tiempo para fortalecer a los medios que desde hace muchísimos años vienen demostrando incidencia y capacidad de construcción y permanencia en sus territorios. Hablabas, Rocha y Lucía, también de esto del sostenimiento. Para sostenernos, la verdad, está demostrado que no necesitamos la pauta, porque sostenernos nos hemos sostenido con, sin pauta, hemos sobrevivir, sabemos sobrevivir en general los medios populares, porque tenemos comunidades que nos sostienen. El punto es si vamos, o qué tan bien le hace a nuestra democracia, incluso, medios populares que a gatas sobrevivan en relación a medios que puedan ser protagonistas, en relación a medios que puedan generar fuentes de trabajo, que puedan construir programaciones y contenidos que reflejen la identidad de las comunidades y sectores a los que expresan. Ese es el debate. La situación actual, por supuesto, no es comparable a la del pasado reciente, donde éramos objeto de persecución, hostigamiento. En el caso de las radios, nos han clausurado, cerrado radios. Hemos pasado de la persecución a una suerte de inclusión marginal, un poco en los términos que se describía. El problema es si vamos a seguir manteniendo un tipo de inclusión marginal o vamos a ir hacia un ecosistema de medios con protagonismo de este tipo de expresiones, pero no solamente por quienes estamos en colectivos que gestionan medios. No es un tema sectorial o una disputa que estamos dando. Tiene que ver con el conjunto de una sociedad y con los temas de debate público. Si vamos a seguir debatiendo según la agenda de los grupos económicos, que cada vez que se les toca un interés, contraatacan con operaciones de todo tipo, poniendo incluso en riesgo la salud pública, generando cualquier tipo de, generando climas tóxicos, desestabilizadores a veces, haciéndose eco de concepciones y de intereses que generan perjuicio para el conjunto de la sociedad, o vamos a poner en igualdad de condiciones a todas las voces para que la gente que habita nuestras comunidades, ciudades y pueblos pueda formarse sus conclusiones e impresiones sobre la realidad accediendo a todas estas voces en igualdad de condiciones. No es un problema que, más allá de que seamos organizaciones que expresan medios, un problema que tenga que ver solo con los medios. Es un problema que tiene que interesarle al conjunto de la sociedad. Pero no es lo mismo una sociedad informada que una sociedad desinformada o una sociedad bombardeada por concepciones que vienen siempre de los mismos grupos que han monopolizado la agenda todos estos años. Me parece que por ahí también va el reclamo. Y otra cosa clave que acá se dijo es la visibilización. Sí. Lo que también estamos haciendo con esta actividad es mostrar todo lo que hay, mostrarle a quienes toman las decisiones todo lo que hay, que porque a veces es conocimiento, hay concepciones equivocadas, cerradas, porteñocéntricas, que impiden ver la profundidad del desarrollo y de lo que se ha construido en todos estos años. Hablábamos recientemente sobre Bifarco, tiene 25 años, hay radio, tienen 32, 33 años en sus territorios, hay construcciones, recorridos, audiencias. Por eso también junto al documento estamos presentando relevamientos de las incidencias de nuestros medios, la cantidad de fuentes de trabajo que generan, la incidencia en el mundo digital, la tirada, con el tema del alcance por herramientas de medición que se tienen son pocas, no son confiables, ese es otro problema a trabajar. Y también porque si hay otro balance que rescatar del proceso de debate de la ley, es que se nos pasan los trenes. O sea, si no aprovechamos determinados momentos para generar políticas que puedan cambiar estructuras de fondo, cuando después cambia el viento estamos de vuelta retrocediendo, resistiendo, vulnerables, expuestos, sin legalidad, por ejemplo, en el caso de la mayoría de nuestras radios. Entonces, no son cosas que se pueden hacer en cualquier momento. Hay determinadas coyunturas y determinados aprendizajes que se tienen que poder poner en juego para generar una comunicación federal y democrática que además es indispensable para lograr las transformaciones sociales y económicas que nuestros pueblos necesitan. Por eso lo estamos transmitiendo ahora mismo en Radio Estación Sur, lo vamos a replicar en todas las redes, en Twitch, estamos abriendo la mesa, anticipando lo que va a ser mañana y también convocando en eso a quien escucha las radios, a quien se acerca a estos espacios, comparte la variedad que hemos enumerado. Y me encanta cómo lo decías ahí, Pablo, de que claro, o sea, entre podemos estar de acuerdo, hay que salir a llamar al resto y también esa es la clave, y para ahora y para siempre, ¿no? Que también es parte de estar de este lado de la comunicación. compartir y reconocer y reclamar en conjunto. No, no tiene que ser como un gesto aparte, ¿no? Estar en un medio, pero yo no... Sí. El consumo pasivo. Le propongo, está en la sesión de Zoom, que vamos a escuchar un tema, porque esto es radio, por más que nosotros estamos viendo y hay gente viendo por Twitch, estamos en este momento a través de www.radioestacionsur.org, así que vamos a una canción, en minutitos volvemos para cerrar entonces esta horita que le hemos dado a la actividad que mañana va a estar teniendo un tiempito más nacional. Sí, nos importa el dinero. Sí, igual esta canción estaba medio compuesta como lo que decía Pablo, como medios comunitarios y los medios nacionales, Arecia, las redes que estamos conectando, reclamando, sabemos rebuscárnosla, como el muchacho de la canción. Pero tampoco que se nos pase el tren, que estamos en tren para pocos, hasta renovado ahí las conexiones para poder charlar un poco más, ¿no, Rochi? Sí, continúan entonces en comunicación Fernando, Pablo, obviamente abordando todas estas... Tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, tienen que ver con la capacidad de informarnos, la posibilidad también de llegar a más lados, ¿no? Viste, sí. Que funciona un poco como los algoritmos, que algunas personas tienen, viste, en las redes sociales que decís, bueno, tienen un montón de algoritmos, todos le ponen me gusta, entonces la plata o los fondos van a ese lugar. Pero si vos no le das me gusta, o si Estado o la gente... Yo te iba a decir que no los algoritmos en claro. Eso son igual que los sistemas económicos. Tal cual, por eso. Lo que hay que hacer, ahí, mira, me dejaste pensando, ¿por qué hablamos de democratización? No como, eligieron esto y listo, se terminó. No, por la representatividad que significa la democratización, de repensar todo, discutir, ir construyendo en ese camino. Por eso abrimos la mesa también. Y que ya estamos legitimados, legitimadas, legitimades en distintos territorios. Lo escuchaba a Fernando hablar, por ejemplo, de los diarios en distintos lugares. Bueno, ha tenido experiencias en distintos territorios. Bueno, las radios comunitarias que nos hemos juntado muchas veces con los compañeros de distintos lugares, distintos pueblos, ciudades, donde esos medios son centrales, ¿no? Y le disputan o construyen, mejor dicho, no es que disputan agenda, sino que construyen una agenda propia que va más en los intereses. Y qué importante, ¿no? Porque cuando hablamos de la distribución de la pauta, no es solo queda en Capital Federal. Y a los que somos del interior del país, es como que... Estaba pensando en la imagen que está girando estos días del barco que está bloqueando el canal de no sé dónde. Bueno, así es como la pauta oficial está bloqueada en ese puerto. Está bloqueada ahí con los medios porteños. Hagamos el meme después, disputemos. De los memes. De la imagen, sí. Olvídate. Bueno, Fernando, Pablo, ¿siguen ahí? Sí. Imaginando al Clarín cruzado en el canal de Suez de la distribución de la pauta. Hagámoslo, úsenlo de flyer, por favor, que salga, que algo nos deje esta mesa, si, que sea un meme. 76% de la pauta se queda en las inmediaciones del obelisco, según datos de la propia Secretaría de Medios. Es decir, 3 de cada 4 pesos que salen en ese concepto. Ni siquiera estamos hablando de capital y provincia, ¿no? Ciudad pero además, de Buenos Aires. Como si no hubieran empresas que ya los sostienen y los bancan, empresas, sociedades, etcétera. Bueno, ahí hay, ¿no?, otro debate que está muy ligado a este, cuando te corren, porque también este debate es el debate respecto a si en democracia tener ideas no patrocinables. Es decir, cuando generamos contenidos, por ejemplo, expresando vocales de trabajadores y trabajadoras de un hipermercado, y sí, difícilmente te va a poner pauta ese hipermercado. Cuando generamos contenidos como los que se escuchen en esta radio, de distinto tipo, muchas veces contrarios a los intereses de quienes manejan las grandes cajas de la pauta privada. Más allá de que en general la mayoría de nuestros medios sí, a nivel local, tienen entramados donde, dependiendo la situación económica, más o menos, desde los comercios locales y de cercanía suele haber apoyo y nuestras redes de oyentes y nuestras estrategias. También de fondo está ese debate a la hora de si se piensa el sistema de comunicación en función de contenidos que son patrocinables por los grupos, que también son jugadores, los grandes patrocinadores, bueno, entonces habrá contenidos que desde esa concepción no tienen derecho a existir. Uh-huh. Y por eso la necesidad de que esto sea una política pública que garantice la existencia de contenidos no patrocinables, por decirlo de alguna manera. Me parece que es otro aspecto de este tema que hay que poner sobre la mesa. Sí, cuando pensamos la distribución de la pauta, nos podríamos poner a hablar de la distribución de tantas cosas, ¿no? Que generalmente están concentradas aquí en nuestro país y en todo el mundo, pero en este caso estamos también asistiendo a un gobierno popular donde pensábamos, o por lo menos creíamos que iban a tener en cuenta esto, ¿no? Vos lo comentabas recién, Pablo, y es una de las conversaciones que hemos tenido. Cuando el gobierno quiere, no sé, hacer una medida económica que va a beneficiar a la gran masa de la población y de repente tenés un montón de gente quejándose con las consignas que directamente están diciendo a los medios de comunicación concentrados, ¿no? Son medios que atentan contra políticas económicas, contra políticas sanitarias y muchas veces contra el propio bienestar de la población, que sin información no llega a tener las herramientas necesarias para poder dar una discusión seria o para poder, en todo caso, mirar con buena fe las medidas que se tomen desde el gobierno y desde distintos lugares también. Sí, mira, ahí en eso, es lo, en esto que vos nombrabas, tiene mucho que ver con lo que decía Pablo recién. ¿Mm? En estos días del debate, se intentó volver a reeditar el debate de los biocombustibles. Entrando en una nota de un portal especializado en energía, la publicidad estaba puesta por Acción Vista y por Oil Vista y por Acción, ¿no? Y uno decía, ¿cuál es el rigor que tendrá la información periodística que emana de un portal especializado en política energética sobre el rol de los biocombustibles cuando hay dos corporaciones que constituyen la pauta privada de ese medio? Parece, Pablo daba otro dato que tiene que ver, una de las cosas que nos corren cuando nosotros decimos, bueno, necesitamos avanzar en una ley de distribución de la pauta publicitaria pública, y nos dicen, pero la pauta publicitaria pública es una mínima parte privada. Y en la pauta privada, ahí donde se rigen la regla del mercado, y te lo puedo decir con absoluta experiencia, pero si uno puede tener el diario más leído en una provincia, puede tener un diario cooperativo el más leído de una provincia entera. Y en esa provincia hay hipermercados de cadenas nacionales. Mm. Y la respuesta a la hora de ir en búsqueda de una pauta privada por ser el diario más leído en una provincia, es que si pautan en ese diario, digo, se cae el convenio de publicidad que tienen con el grupo económico. Por ejemplo, con el caso de Clarín. Clarín opera en la extorsión de la pauta privada con una habitualidad. Bueno, ahí donde la libertad de mercado parece imponerse, pero la libertad de mercado no existe, es donde el Estado tiene que intervenir en poner pautas de regulación que garanticen, digo, el sentido democrático de lo que está en el fondo, de lo que se puede llegar a considerar un derecho. La comunicación es un derecho. La comunicación está incorporado, el derecho de comunicarse que tiene, de informarse que tiene nuestro pueblo, y el derecho de poder alzar la voz para poder expresar una idea, para poder poner una palabra, para poder poner una idea concreta en una herramienta digital, gráfica, radial, la que se nos ocurra, es un derecho. Y ese derecho necesita una regulación específica. Además, necesita que el Estado intervenga cuando el mercado parece comérselo crudo y ponerlo arriba de la mesa del negocio. Y ahí es donde Pablo da un dato que es el central. Nosotros estamos instalando un agente. Digo, nosotros somos conscientes que los debates legislativos suelen ser largos. Cuando uno cuenta apenas con la voluntad popular para poder torcer la balanza legislativa, cuesta mucho más. Y los tiempos suelen ser mucho más largos y a veces muy infructuosos en su desarrollo. Pero sí necesitamos dar una discusión porque lo que decía Pablo central es el tiempo, es ahora. Venimos de una experiencia muy concreta, 4 años en los que no pudimos tener una ley de servicio de comunicación audiovisual cuyos artículos principales o cuyos artículos que hacían al carácter antimonopólico fueron derogados por decreto en 24 horas de haber asumido el gobierno de Mauricio Macri. Sabemos y somos conscientes que por mucho que nosotros logremos avanzar, cuando los tiempos se ponen difíciles, los que padecen con el cuerpo, los que padecen con su economía, los que padecen con el bolsillo, son generalmente los más humildes, los que menos tienen. Nuestros medios son los humildes de este gran mapa de la comunicación. Y es un tiempo, es ahora, cuando necesitamos equilibrar las condiciones en las que desarrollamos esta experiencia de comunicación que hace y fortalece la democracia del país. A quien escuchamos es a Fernando Gómez, vicepresidente de FADICRA, y quien todavía no pudimos escuchar mucho, solamente la saludamos, es a Lucía Macaño, integrante de Barricada TV y de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Sí. saber también de quienes, Barricada TV, ya el nombre ya habla de una resistencia, pero también pensar el contenido audiovisual, ¿no? Uno de los lugares donde las televisoras comunitarias menos poder han tenido en el último tiempo. Bien, bien la producción del meme ahí, una velocidad, que ya la tenemos ahí en pantalla. Hay que hacerlo viral, ese meme, porque viene a cuento de lo que estamos charlando. Sí, coincido con lo que venían diciendo los compañeros. Me parece que esto que venimos destacando, de empezar por los últimos para llegar a todos, a todas, es ahora. En este caso, los medios autogestivos somos los últimos del reparto de la torta publicitaria, somos los últimos de esta distribución, digamos, de pauta oficial. Y también algo que decía Fernando, me parece que es importante remarcar que durante estos 4 años de macrismo, los medios comunitarios los resistimos y seguimos con nuestras pantallas, con nuestros diarios, con nuestras radios abiertas, mientras otras empresas mediáticas cerraban y echaban a sus laburantes. Entonces me parece que eso no es menor, me parece que hemos generado cuerpo, hemos generado experiencia, nos hemos profesionalizado durante todo este tiempo, somos la expresión más genuina del proceso de democratización que dejó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y creo que ese tiene que ser nuestro piso, y de ahí para adelante, y me parece que claramente, como decían los compañeros, el Estado tiene que intervenir para de alguna manera equilibrar la cancha en este ecosistema de medios, porque en definitiva lo que estamos discutiendo acá es el ecosistema de medios, no es un reclamo gremial ni sectorial, sino que tiene que ver con democratizar la palabra. Me parece que la pandemia, entre tantas otras cosas, dejó muy en claro la función social y el rol de los medios autogestivos, comunitarios, alternativos, porque mientras los medios comerciales les cerraron la puerta al Seguimos Educando, fueron nuestros medios los que pusimos la pantalla otra vez, los que pusimos nuestros diarios, los que pusimos nuestras radios para que esos contenidos se difundan. Y somos los que estuvimos acompañando a las organizaciones sociales, en los comedores populares, mostrando que nuestro pueblo es solidario y no contando los muertos diariamente de una manera sensacionalista ni superficial como hicieron la mayoría de los medios comerciales. Entonces me parece que todo eso lo tenemos que poner sobre la mesa en el momento de la discusión, porque si no es generalmente lo que uno escucha, lamentablemente, es una subestimación de nuestro rol, de nuestros espacios, y la verdad que está claro que no es así. Entonces me parece que esa frase de empezar por los últimos para llegar a todos, a todas, me parece que se cristaliza un poco en este reclamo que estamos haciendo, y claramente es ahora, porque si no lo logramos ahora, estamos en problemas, y serios, no solo para nuestras experiencias, sino para esto que decíamos antes, el derecho a la comunicación de nuestro pueblo. Lucía, además de que eso, que te estamos escuchando en esta jornada, que le hemos dedicado una hora del programa a debatir esta faceta, ¿no? Lo audiovisual, que la radio está estrenando desde el año pasado y justo la pandemia, ¿no? Pero es la herramienta más habitual, bueno, ¿no? Hasta los docentes, ¿no?, tuvieron que conocer el mundo del Zoom y las cámaras y etcétera. Y desde ese aspecto, ¿no? Pensar en que también fue así, digo, fue lo que más tardó en llegarnos, porque tal vez es lo más costoso a nivel de cámaras, recursos, computadoras, que aprovecho a saludar a Luz e Isa, que están en el área técnica ahora haciendo esta conexión, pero de las televisoras alternativas, ¿es así también, es así de... ¿cómo más, qué más nos puedes contar de este último tiempo de trabajo? Sí, bueno, en nuestro caso particular y en el de muchas televisoras de la coordinadora, nos tuvimos que ir adaptando también a estas circunstancias. Nos puso un desafío nuevo que tenía que ver con generar contenidos que quizás no estaban tan atados a la coyuntura como a muchas veces para nuestros medios es más cómodo estar en la marcha, estar en la calle, y eso obviamente se vio limitado por el contexto. Y bueno, claramente el formato audiovisual es un formato más caro, más difícil, digamos, en términos de acceder al equipamiento. Y en ese sentido, también las experiencias, digamos, que hemos podido sostener de manera autogestiva de televisión son menos, digamos. Nosotros somos, en el caso de Contas, somos 7 televisoras. Hay otras experiencias también de televisión que no forman parte de Conta, pero claramente son muchos menos si uno la compara con la gráfica o con la radio. Y bueno, creo que este contexto claramente nos puso en un desafío a todos los medios, digamos, pero en el caso de la televisión, ya nosotros estamos un poco cansados del Zoom porque, bueno, fue como un formato al que todos, digamos, echamos mano, obviamente, no solo para las reuniones de militancia, para las reuniones entre compañeros, sino también para hacer entrevistas. Pero bueno, la verdad que nos puso, digamos, a pensar y a generar una agenda, como decían ustedes, propia, una agenda que no está ligada exclusivamente a esto que decíamos antes de la calle, de estar presente en la cotidianidad de la marcha, sino justamente a generar esa otra agenda alternativa que no tiene el espacio en otros medios comerciales o en los medios hegemónicos. Sí, ¿y el financiamiento cómo les va con eso? Bueno, complicado. Sí, me imagino. O sea, mentir, ¿no? Te pregunto, sabiendo también la situación en las radios, lo que sabemos, y que justamente por eso nos estamos moviendo, pero bueno, para preguntar ahí, para tener también un panorama. Sí, la realidad es que, a diferencia de lo que pasa con los compañeros de la gráfica, en el caso de los medios audiovisuales, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a los fondos de fomentos concursables que están establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que esto que decíamos antes, ¿no? El piso que dejó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es muy alto, digamos. En ese sentido, tenemos, a diferencia de los compañeros de gráfica, la posibilidad de acceder a esos subsidios, pero también es cierto que no dejan de ser subsidios a los que uno se tiene que presentar, tiene que concursar, tiene que ganarlos, digamos. Sí. Y si bien nos han permitido equiparnos, nos han permitido profesionalizarlos a nivel dispositivos técnicos y tecnológicos, es también necesario remarcar que la pauta es el ingreso necesario y legítimo que tiene que ser mensual, que nos tiene que permitir proyectar nuestros medios de acá a un futuro, pagar salarios, poder calcular los gastos fijos, poder saber cuánto entra para saber este mes qué gasto, qué no gasto, que es algo que claramente no permiten los fondos de fomento concursables, porque bueno, es esto, porque son fondos a los que uno se tiene que presentar, tiene que pasar por un jurado, tiene que ganarlos, se tienen que adjudicar, y eso hace que no te permitan proyectar mensualmente como debería ser un ingreso fijo, que entendemos que tiene que ser la pauta, que es lo que debe garantizar el Estado, digamos, más allá de que después obviamente podemos discutir, como decía Pablo, la cuestión de la publicidad privada y cómo cada uno en su territorio genera, digamos, ese contacto con los comercios vecinales o del barrio o sindicatos o lo que fuera para poder también, digamos, hacer que ese financiamiento sea mayor. Entendemos que sí o sí el Estado acá tiene un rol fundamental para equilibrar esta distribución que es absolutamente discrecional y que, oh casualidad, enlazándolo con la presentación que ustedes hacían y esta vinculación con lo que hablaban de estos medios que habían tenido un papel fundamental durante el golpe militar, bueno, siguen siendo los mismos, las mismas empresas mediáticas, esos mismos protagonistas, esos mismos jugadores que se quieren quedar con todo y ni siquiera uno se plantea sacarle una mínima parte para distribuir entre el resto, sino que se quieren quedar con todo y me parece que ahí es donde el Estado tiene que accionar y intervenir. En una entrevista que le hacíamos a Sebastián Premisi nos decía, son angurrientos, eso es lo que son angurrientos, quieren todo y si uno mira para dónde rascan y dónde van y piden, bueno, lo que contaba recién Fernando, me llamaba la atención porque alguna vez había escuchado que sucedían situaciones similares en edificios donde están dando a través de Fivertel internet, ¿no? Que todo el edificio tiene que estar conectado a Fivertel o no, como que esto, se quieren quedar con todo el mercado y se quieren quedar con toda la distribución también. Hemos hablado una hora y moneditas, no sé si... Sí, pero queremos que, aunque sea un cierre general, porque este espacio, obviamente agradeciendo un montón que le dedicaron, que estuvieron del otro lado, no solo las voces, sino también las imágenes, algún registro de esto haremos desde la radio y está transmitiéndose en vivo vía Twitch. Eso, general, quien quiera tomar la palabra primero, para eso estamos también. Ahí me tomo de lo que dijiste recién, Rochi. Sí. La clase oligarca argentina es angurrienta en su conjunto. No es extraño que los medios que regentean también lo sean. Y parte de la esencia del capitalismo desregulado, si se quiere, tiene que ver con eso, y de la necesidad de regularlo tiene que ver con eso, con que donde haya espacio avanzan y siempre van por todo. Se ponía recién ejemplos, ponía Fer de el debate del biodiesel, digo, recordemos en la época de la 125, todos los portales patrocinados y los medios patrocinados. La necesidad de intervención y de políticas públicas y de regulación tiene que ver con que si vos liberás las fuerzas de los grupos, van por todo siempre y se cartelizan y hegemonizan y monopolizan en todos los sectores. Sí. Y los medios de comunicación que siguen concentrando la pauta mayormente son parte de grupos que también son jugadores en la mayoría de los demás sectores de la producción. Entonces, en realidad este reclamo no es más que el reflejo en el espacio del derecho a la comunicación de las políticas que venimos reclamando y sosteniendo en todos los demás aspectos de la vida social y económica de nuestro país, y las que necesita nuestro país para que esa angurria no se devore todo, no deje un tendal de marginalidad, y no vuelva a demostrar una vez más ese contraste y esa hipocresía entre quienes pregonan libertades de mercados y manos invisibles y en cuanto puede se quedan con todo, extorsionan, como también se decía. Lo vemos a nivel grande y chico, acá en La Plata también estamos llenos de historias. El diario tradicional, cada vez que le aparecía competencia, castigaba a quienes anunciaban en el otro diario. Está lleno de historias en todos lados que dan cuenta de que la angurria es la naturaleza de los grupos económicos cuando se la deja suelta sin ningún tipo de control y de regulación, y la consecuencia de eso es concentración y la consecuencia de eso es desigualdad. Si sirve para mirar el mercado de cualquier cosa, de combustibles, de alimentos, imagínate cuando hablamos en relación a un derecho como es el derecho a la comunicación. Entonces, por eso también esto es parte de un conjunto de políticas públicas que son necesarias en el tema de garantizar el derecho a la comunicación, y no es más que una coherencia en relación a la mirada que nos hizo nacer y que tenemos en general desde nuestros espacios asociativos, cooperativos y comunitarios, y los sectores que expresamos en general. No sé si alguien más quiere hablar. Fernando, Lucía, están abiertos los micrófonos. No, lo dijo Pablo recién, me parece que ahí sobran testimonios en la Argentina sobre cómo, sobre la voracidad del capital, ¿no? Mira, los diarios de las provincias argentinas hace 35 años atrás pueden dar cuenta de la capacidad, de lo que significó que se hayan apropiado de papel prensa el grupo Clarín. Los canales de cable de las provincias argentinas pueden dar cuenta de lo que significó apropiarse del fútbol en su oportunidad el grupo Clarín. En estos últimos 4 años del macrismo hemos visto ya la rapiña de una manera brutal. Compartimos con Farco lo que fue la clausura de FM Ocupas, que era para poder desarrollar un negocio aerocomercial. Mal. En el aeródromo de Moreno le cerraron una radio a pibe que las desarrollaban, pibe con discapacidad, que desarrollaban una experiencia de radio comunitaria. No tienen límites a la hora de pensar la capacidad de apoyo a la comunicación democrática. Así que el segundo gran eje, que es a esa voracidad, hay que construir primero un poder político colectivo, y eso me parece que es lo importante de este punto de reunión que estamos construyendo junto a los de los sindicatos, junto a las redes de los medios comunitarios, populares, autogestivos de la Argentina. Me parece que es determinante que logremos, que cada uno de nosotros tiene su medio, cada uno de nosotros tiene su propia identidad, cada uno está abrazado a su propia experiencia, construcción colectiva, digo, pero es necesario que construyamos más puntos de encuentro como el que venimos laburando nosotros, digo, y me parece que lo segundo es empezar a comprender nosotros y hacer entender fundamentalmente que en estos tiempos, en el movimiento nacional, el movimiento popular, tiene bajo responsabilidad gestionar el Estado, el aliado indispensable de aquellos que abrazamos la comunicación democrática y popular es el Estado. Que el Estado tiene que intervenir ahí donde la democracia se ve amenazada por el negocio de unos pocos. Ahí donde los grupos económicos son capaces de poner un Estado, tiene que ser capaz de poner un punto de inflexión. Yo, Pablo lo dice muy, muy, muy a menudo. Si hay uno de los sótanos de la democracia también muchas veces invisible, tiene que ver con la distribución de la pauta publicitaria. Porque no es un problema de cómo el Estado la administra, sino es un problema de cómo es un coto de caza de los grupos económicos en la Argentina. Me parece que ahí es donde el Estado, junto con las organizaciones populares, junto con los medios comunitarios, los medios autogestivos, aquellos que hemos sido originados de la inversión pública en sus distintas versiones, digo, para la comunicación necesitamos construir un punto de encuentro y un punto de reunión más para ponerle un freno a esa voracidad. Bueno, yo me parece que ya se dijo todo, simplemente repetimos la invitación. Mañana a las 17 al principio, desde Barricada TV y desde Pares TV vamos a estar aportando, digamos, la transmisión, así que en el canal de YouTube de Barricada TV pueden encontrar la transmisión que va a ser en vivo y va a estar a partir de las 16 ahí disponible. Bueno, les queremos dejar un abrazo enorme. Obviamente vamos a estar acompañando con nuestros corazones. Sabemos que también es complicado hacer una movilización con todas las precauciones en este contexto donde se está avanzando la segunda ola. Así que, bueno, agradecerles este tiempo que tuvieron para Radio Estación Sur y muchos éxitos mañana. Gracias a ustedes y felicitaciones por la experiencia audiovisual. Gracias. Gracias, compañeros. Nos seguimos encontrando.